En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Es miércoles 5 de septiembre de 2018. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Y hay mucho que contar en este miércoles y lo hacemos como siempre a través de la Radio del Deporte del 101.4. Sintonizas Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ya prepara el choque del próximo domingo, 4 de la tarde, en uno de los campos malditos, el de Soria, la maldición de los pajaritos. El Elche ha cosechado allí una sola victoria, 3 empates y 8 derrotas ante el Numancia en 12 partidos allí en su estadio. Hoy el técnico ha realizado diversas pruebas, partidillo, para preparar ese choque en el que podría hacer algún cambio táctico. De todas formas, hoy el delantero Benja ha afirmado que les perjudicaría mucho cambiar de estilo y apuesta por continuar con la misma filosofía de juego que les ha traído a segunda. Benja. Bueno, yo soy partidario de que lo que nos ha traído hasta aquí, esa idea, no soltarla, a pesar de la derrota. Siempre las derrotas, pues, como ya te he dicho, te hacen dudar un poco de si esta idea es buena o no, pero creo que más allá de eso nosotros tenemos que seguir en lo que somos buenos, que es en intentar presionar al rival, en intentar ser verticales y no soltar eso a pesar de que hayamos conseguido la primera derrota y seguramente vengan muchas más, pero creo que nos perjudicaría muchísimo el que haya dudas. Y dentro del vestuario, por lo menos lo que he sentido es que no hay ninguna duda. Pacheta dispone de 19 futbolistas para viajar a Soria. Javi Flores ha vuelto a los entrenamientos y podría jugar en el Municipal de Los Pajaritos. Y una de las novedades podría ser Nino. 500 veces Nino. El capitán franjiverde ha alcanzado el medio millar de partidos en segunda y continúa sumando récords. El cañonero de Vera ha firmado dicha cantidad con tres equipos. Con el Elche ha jugado 298 partidos, con el Tenerife 121 y con Osasuna 81. 500 encuentros en segunda división, en los que también es el máximo goleador con 180 dianas. Y aunque el mercado invernal se cerró, recordamos que el director deportivo confirmaba en Teleelch, en A Todo Gol el pasado lunes, que la última incorporación que le hubiera gustado era Nacho Gil, el hermano de Carles Gil. El límite salarial lo impidió, aunque se pudo inscribir a todos los futbolistas, pues según los compañeros de Tribuna Deportiva, Nacho Gil podría incorporarse a los entrenamientos del Elche y ponerse a las órdenes de Pacheta en los próximos días. No para jugar, sino para entrenar y estar preparado para ser el primer refuerzo del mercado invernal. Siempre que el Elche pueda elevar ese presupuesto, ese límite salarial ante la Liga. Por cierto, un ex blanquiverde, Ismael Bentic, está a prueba con el Recreativo de Huelva de Segunda División B, en el que está cedido Lolo Pla. Recordamos que el Elche Club de Fútbol le reclama 2 millones de euros por incumplimiento de contrato.

Bueno, estamos a miércoles. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya prepara el choque del próximo domingo en Soria contra el Numancia, en un partido donde los ilicitanos pues esperan conseguir la primera victoria de la temporada. Una derrota, la del pasado domingo, que es una situación nueva, como reconocía Benja, hoy el protagonista en rueda de prensa, que no habían vivido todavía con Pacheta, porque la única derrota hasta el momento, antes de la del Reus, fue la del Villarreal B, y fue pues una de las, yo diría, de la era moderna, junto con la de Almería, las dos derrotas más dulces de la historia de blanquiverde. Vamos, que ni las contamos como derrotas cuando se celebra un ascenso. Y bueno, una situación nueva. Vamos a esperar que no se viva demasiado tiempo, Benja. Bueno, es una situación nueva que no hemos convivido, por suerte, hasta este momento con el nuevo entrenador. Y bueno, pues es una semana en la que tenemos que estar fuertes psicológicamente, en la que seguramente se vaya a repetir en más de una y dos ocasiones durante toda la temporada. Ya sabíamos antes de la temporada de que iba a ser una competición muy competida, que cualquier equipo te puede ganar en casa y que igual tú puedes ganar en cualquier estadio. Y bueno, pues sí que es verdad que de las derrotas se suele decir que se aprende más que de las victorias. Y bueno, creo que el equipo está asumiendo muy bien los errores que tuvimos en el partido y bueno, trabajándolo mucho. Como podéis ver, bueno, durante la semana pues vamos a hacer incluso doble sesión. Así que por trabajo no será. ¿Se ha notado el cambio de la segunda división B a la segunda A? Se le preguntaba a Benja. Lógicamente, claro que lo notas, pero lo notamos nosotros y lo notan todos los equipos. Creo que es el escalón más grande de segunda B a segunda división, es el escalón más grande que hay entre categorías. No juego en primera, pero por mi experiencia te puedo decir eso. Bueno, pues diferencias. Te enfrentas a jugadores con mucha más calidad, jugadores más fuertes defensivamente, mejores tácticamente, es todo un poquito mejor. Y bueno, pues al final tienes que trabajar muchísimo más, traer jugadores de más calidad y bueno, todo se multiplica. Benja, que le preguntamos si para él hay calidad suficiente para no sufrir este año en la plantilla. Sí, claro. Claro, se nota todo, bueno, como ha dicho tu compañero, yo creo que todo es mucho más rápido, tienes que pensar mucho más rápido, estamos mejores preparados físicamente, más rápidos. Ahí se refería a que todo es más rápido, sobre todo el ritmo, y en cuanto a la calidad de la plantilla. Yo creo que sí, y dentro del equipo no hay ninguna duda de que así es. Bueno, hemos jugado contra dos equipos que a priori van a estar en la parte de arriba de la clasificación y el equipo, a pesar de no haber conseguido la victoria, pues ha sabido responder. Después, pues bueno, está todo tan igualado que por pequeños detalles pues te lleva a la victoria o a la derrota. Pequeños detalles que se están analizando con minuciosidad, con lupa. Pacheta no para de rectificar en los entrenamientos para intentar que el futbolista, fallar va a fallar siempre porque somos humanos, pero que lo haga lo menos posible. Hoy ha probado varios equipos, ha hecho partidillo. En uno ha coincidido Manu Sánchez, Xavi Torres, Provencio, se podría entender como que está probando quizás el músculo. Contra la, digamos, más el talento, y en el otro equipo pues estaba Gonzalo Villar, Javi Flores, Chuca. Bueno, son evidentemente estilos distintos, pero por lo que ha dicho Benja, perjudicaría mucho a estas alturas cambiar un estilo que te ha traído hasta aquí y en el que los jugadores creen a pies juntillas, y hasta el momento no hay por qué dudar de que va a ser así. Otra cosa es que Pacheta, si la cosa no sale, no funciona, pues empieza a tocar algo, ¿no? Y tocar algo, pues quizás en Soria, un equipo que le gusta tener el balón, pues a lo mejor quiere dotar de algo más de músculo al centro del campo, pero eso no creo que signifique empezar a meter jugadores de brega y quitar a todos los de calidad. Sinceramente, para mí sería un error y una decepción si eso lo hiciera Pacheta, que siempre ha promulgado que nunca iban a cambiar de estilo. Yo no creo que vaya a ser así. ¿Qué equipo va a poner el técnico? Pues está claro que En defensa van a continuar los de siempre, con Tecchio, Gonzalo Verdú, Neider y Manu, José Juan en portería. Yo creo que va a seguir apostando por Xavi Torres de pivote, con Gonzalo Villar y Javi Flores, Josan e Iván Sánchez de las bandas, y la principal duda puede estar arriba. Lógicamente Benja es más delantero centro, pero Nino también es un gran 9, como es un excelente media punta. Entonces ahí tiene las... puede tener más dudas el técnico blanquiverde o incluso jugar juntos. Vamos a ver, tiene 19 jugadores, excepto las bajas, Sori, Francis, Alexander y Zotko. El resto, yo creo que igual se lleva a los, a los 19, o como mucho, lógicamente hará un descarte si no se lesiona nadie más. Lo que Benja tiene muy claro es que este equipo ni le falta ritmo, ni condición física, ni calidad. Sí, claro. Claro, se nota todo, bueno, como ha dicho tu compañero, yo creo que sea eso. Creo que el equipo está preparado físicamente y psicológicamente para competir en esta competición. Lo que pasa es que cuando consigues una derrota siempre vienen las dudas y es lógico, pero invito a la calma. Es el primer partido que perdemos y yo creo que no hay que encender las alarmas en ningún momento, sino el trabajar y el intentar corregir pues todos los errores que hemos tenido para que no vuelvan a pasar el siguiente partido. Que no se enciendan las alarmas, hay que tener calma y yo estoy totalmente de acuerdo. Sobre si le gustaría volver a ser delantero centro, si le gustaría volver a ser el 9 del Elche, esta es su respuesta. Me encantaría jugar delantero centro, pero también soy consciente de que hay otros jugadores que también le encantarían y que tienen las mismas posibilidades que yo. En Soria nos encontraremos un partido durísimo, un equipo que el año pasado estuvo a punto de subir a Primera División, que ha mantenido el bloque, que no ha empezado todo lo bien que querría, pero que seguro que está deseando conseguir la primera victoria, igual que nosotros. Le encantaría jugar de delantero centro. Le decíamos si esto es un mensaje de que no le gusta lo de jugar en banda derecha. No es un mensaje. Si tuviera que elegir entre no jugar y jugar en la banda derecha, te diría abiertamente que prefiero jugar en la banda derecha. Yo soy un jugador que ha jugado siempre arriba y bueno, pues si tengo que elegir, pues elegiría arriba, pero también soy consciente de que el equipo tiene unas necesidades, de que en esa posición pues quizá no hay tanta gente y el entrenador ha visto que por una cosa o por otra pues puedo rendirle, puedo ayudar al equipo en esa posición y yo encantado de que así sea. Al final, lo he dicho mil veces, lo importante es ayudar al equipo, ayudar a que el club esté lo más arriba posible, ya sea de defensa, de delantero, aunque no haya jugado nunca. Me adaptaré y trabajaré al máximo para que mi rendimiento sea alto. Un rendimiento alto, por cierto, si hablamos de rendimiento alto, su compañero, amigo y rival y dura competencia, Nino, no se cansa de batir récords, acercándose ya a la cuarentena. Juan Francisco Martínez Modesto Nino logró los 500 partidos jugados en segunda división al salir el otro día en la segunda parte frente al Reus. El delantero almeriense es el futbolista que más partidos ha disputado en la categoría de plata desde que superara el 10 de octubre de 2015 en el partido Alavés-Osasuna a Enrique Martín, que cifraba el récord en 425. El cañonero de Vera ha firmado esta cantidad, 500 partidos en segunda, con solo 3 equipos. Es un tipo fiel y fiable. Con el Elche, 298 partidos. Está a 2 de los 300 partidos con la camiseta del Elche. Con el Tenerife, 121 y con Osasuna, 81. 500 encuentros en los que ha anotado 180 goles, que también son el tope, el récord goleador en segunda división de un futbolista. El delantero blanquiverde, que cumplió 38 años el pasado 10 de junio, ha alcanzado los 500 partidos en esta categoría con un balance de 165 victorias, 150 empates y 185 derrotas. Claro, como es el que más ha jugado, es también el que más partidos ha ganado, el que más partidos ha perdido y el que más partidos ha empatado. Destaca también que en ese medio millar de encuentros que ha disputado, tan solo en 43 lo hizo como suplente. O sea que

el vestuario estaba preparado para esto. Sí, hemos mal acostumbrado un poco al club, a la afición, a la prensa, y bueno, pues es una situación nueva, pero sí, el equipo, yo creo que hemos estado en otros clubes en los que hemos pasado momentos difíciles. Ahora es cuando tenemos que estar más juntos, ahora es cuando tenemos que ser más optimistas, cuando tenemos que entrenar más duro, cuando parece que ya no puedes más, siempre puedes un poquito más, y apretar los dientes y correr como hemos hecho hasta ahora o más. Y bueno, y seguro que llegará las victorias, y cuando lleguen las victorias se irán las pequeñas dudas que pueda haber fuera del vestuario, y seguro que eso nos va a ayudar mucho más. Pues esperemos que lleguen las victorias, que se disipen las dudas, que son lógicas después de esa derrota, pero hay que tener confianza en este entrenador y en esta plantilla. Pero hay que correr como posesos cuando no se tiene el balón, y hay que jugar bien al fútbol cuando se tiene, porque en Los Pajaritos va a hacer falta todo eso y también suerte. Muy pocas experiencias positivas recordarán los aficionados blanquiverdes en las visitas del Elche al estadio de Los Pajaritos. El Elche ha disputado 12 partidos en el Coliseum Rojillo y tan solo ha firmado una victoria, 3 empates y 8 derrotas. El único triunfo fue en la campaña 2007-2008, al vencer 0-1 con un gol del asturiano Miguel López Cedrón. Los de Pacheta, por tanto, se enfrentan este domingo a una de sus bestias más negras a domicilio. Recuerdo perfectamente cuál fue el primer duelo, porque fue en el antiguo campo de Los Pajaritos, que está pegado al nuevo. Tuvo lugar el 31 de agosto del 97, y me acuerdo perfectamente porque fue ese día que el Elche nunca había jugado en Soria, el día que murió Lady Di, el 31 de agosto de 1997, y claro, antes del partido no se hablaba de otra cosa. Jugamos en aquel campo antiguo, y allí el Elche perdió por 2-1. Aquella tarde marcaron López Bravo de penalti y Octavo para el Numancia, mientras que el tanto franjiverde fue obra de David de la Era. Y el debut en el nuevo estadio de Los Pajaritos fue en la temporada 2001-2002, con empate a 1. Rosu marcaba de penalti para los sorianos, y en el 83 un tal Nino salvaba un punto para el Elche. A partir del año 2003, los ilicitanos encadenaron 4 derrotas en Soria, y algunas de ellas pues sonadas, como un 3-2, como un 4-1, como un 3-1, en fin, que no se nos anda muy bien. En las dos últimas visitas a Soria, el Elche ha arañado puntos: 0-0 en la 15-16 y 2-2 en la 16-17. En el enfrentamiento más reciente, el último, el Elche fue capaz de levantar un 2-0 en contra a los 10 minutos de partido. Empezó como un vendaval. Si os acordáis, el Numancia, perdíamos 2-0 a los 10 minutos con goles que dejaron perplejos a todos, pero reaccionó el Elche con goles de José Ángel y de un tal Nino. En la segunda parte, el cañonero de Vera ha anotado 5 goles al Numancia en 18 partidos, y siempre que marca contra los sorianos, como mínimo, su equipo no pierde. Así que, Pacheta, ya sabes, hay que poner a Nino este domingo, y si marca, el Elche no perderá. Antes de terminar con la actualidad del Elche Club de Fútbol, en este caso del Elche, del Martínez Valero más bien, porque ya sabéis que juega la selección española el próximo martes a las 9:45. Recuerdo que a partir de mañana todos los aficionados que no tengan su entrada pueden comprarla desde mañana jueves y hasta el lunes, en horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con un máximo, una venta que está limitada a 4 entradas por aficionado. Recuerdo también que el lunes a las 9:45 la selección española realiza el entrenamiento en el Martínez Valero, y para acceder a este entrenamiento hay que recoger las invitaciones, que se podrán recoger en las taquillas de Fondo Norte y Fondo Sur desde las 10 de la mañana y hasta la hora del entrenamiento. El club ilicitano recomienda que todos los aficionados que estén interesados en presenciar el entrenamiento acudan a retirar su invitación desde primera hora de la mañana para evitar aglomeraciones de última hora. Las puertas de acceso al estadio se van a abrir 45 minutos antes de ese entrenamiento, a las 6. Estamos hablando del día del entrenamiento. Y por último, la entidad franjiverde recuerda que para este encuentro no tendrán validez ningún abono, acreditación o pase a favor, tanto para el acceso al parking como al interior del estadio, que no haya sido emitido expresamente para este encuentro España-Croacia. Una pausita y continuamos. Si dices Seat Ibiza, me compro uno. ¡Piripas, piripas, piripas! tarjetas. Lo ha dicho, ¿no? Si lo que realmente quieres es el nuevo SEAT Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990 euros. Además, con el plan Confianza SEAT, disfrutarás de 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Start moving. Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche y Torrevieja. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Disfruta del verano con Ferroqué y la Llave y aprovecha nuestras ofertas. Ventilador sobremesa 17,95 euros. Mata insectos eléctrico 8,95. Silla playa 9,95. Sombrilla playa 9,95. Mosquiteras, juegos de agua, pequeño electrodoméstico, accesorios baño, herramienta eléctrica y manual. Todo lo que necesites lo tenemos en Ferroqué y la Llave, donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135, Elche, y en ferreterialallave.com. Con Vivanta, quererte más, ahora cuesta menos. Primera visita gratuita y hasta un 20% de descuento de bienvenida en nuestros tratamientos. Consulta condiciones en clínica. Prepárate para quererte más. Vivanta, odontología y medicina estética. En Elche, Jorge Juan 14 y Pedro Juan Perpiñán 63. Teléfono 966-665-110 o pide cita en vivanta.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos en la sintonía del 101.4 en Teleelche, en Radio Marca. Recuerda, nos puedes escuchar en la radio, ver en Teleelche y también desde cualquier parte del mundo, una cosa u otra, lo que más rabia te dé, vernos por la tele o escucharnos por la radio, en internet, en teleelche.es y nuestra app Teleelche. Y recuerda que también subimos el programa, pues cada tarde, en un ratito lo subimos para que puedas escucharlo. Vamos a hablar de Fútbol 7. Ya sabéis, los miércoles tenemos esta sección de un deporte y de un campeonato que cada vez tiene más adeptos y seguidores, la UMH, el campeonato de Fútbol 7. Estamos con su organizador y padre de la criatura, Carlos Cerdá. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Ya tenéis ahí el torneo de pretemporada, que es el calentar motores de cara a la temporada, ¿no? Vamos a arrancar este fin de semana ya, vamos a arrancar el sábado. Correcto, es un torneo en el que no buscamos competitividad, en el que lo que buscamos es que los equipos, pues como tú bien has dicho, arranquen motores, calienten piernas, prueben jugadores y dejan de hacerlo. A estas alturas de temporada ya deberían de tenerlo más o menos todo mascado, pero siempre hay esas incorporaciones que prefieres ver in situ y no de oídas. ¿Y cuántos equipos al final van a disputar este torneo de pretemporada? Pues a este torneo van a venir 16 equipos, se han inscrito finalmente, todos incluidos dentro de los equipos que van a disputar la liga. En el grupo 1 tenemos al City Ilicitano, Fútbol Club Altavix, el Pla Fútbol 7 y los Brechas. En el grupo 2 se van a englobar el Inmobiliario Ibáñez, Zenit Supra, María Jaén y Napolitanos Club de Fútbol. En el grupo 3 estará el Botafumeiros, el Electrodoméstico Sagulló Guilló, Vida Animal y Pescados Renados Crestatú. Mientras que en el grupo 4 lo conforman el Portuelx, Els Ferrers, Carpintería Camacho y Cervecería Loluel. Uh-huh. ¿Cuándo se van a disputar? ¿Qué fechas? Vamos a comenzar los sábados durante todo el mes de septiembre. Los dos equipos que pasen de ronda se clasifican dos. Los otros dos pues dejarán de jugar la tercera semana del mes. Doblarán jornada para poder disputar los cuartos de finales, semifinales y final. En las dos últimas jornadas, en las dos últimas semanas del mes de septiembre, pues estos equipos que hayan logrado optar a los cuartos de finales, final y final, pues ya saben que tendrán una jornada doble cada uno de estos fines de semana. La verdad es que es un torneo que viene francamente bien para empezar a bajar esos gramos o, kilo, sí. o kilos de más, ¿no? De, sí, sí, sí. de este verano, porque muchos no han tocado un balón ni han, se han pegado una carrera en dos meses. Viene sensacional. Lo cierto es que viene sensacional. Viene muy bien porque luego empiezas. ¿El campeonato cuando empieza? ¿En octubre, más o menos? Comienza la primera semana de octubre. Hablaremos con los equipos en la típica reunión de delegados acerca de si queremos descansar la segunda semana de octubre, por aquí de que vienen las fiestas, el puente este tan bonito de disfrutar. Esperemos que digan que no, que quieren jugar, que quieren deporte, pero ya sabemos. Bueno, por tanto, pretemporada desde ya este sábado, los próximos fines de semana del mes de septiembre, para llegar a la puesta a punto de la liga que va a comenzar a primeros de octubre o segunda semana de octubre. Ya tenéis más o menos fijado, Carlos, si van a ser primera división, segunda división, ¿cómo vas a englobar esos 40 y tantos equipos que teníais? Sí, vamos a englobarlos en divisiones, porque vienen equipos de otra liga, concretamente de la liga que se disputa en las instalaciones del ayuntamiento, las instalaciones de la ciudad deportiva, vienen equipos fuertes de allí, habrán equipos inscritos que por calidad pues quieran disputar la primera división en vez de la segunda, y ya que estamos iniciando esta andadura con divisiones, que no con conferencias como hicimos la temporada pasada, pues vamos a darles a todos la posibilidad de elegir, que sean, lo que les vamos a pedir es que sean razonables con su nivel de juego, que no elijan jugar en primera si tienen un nivel medio o bajo, exacto, a expensas de recibir goleadas, y que no elijan jugar en segundas a expensas de ir paseándose. Claro. Es lo lógico. Lo mejor es que esté igualado y que haya competencia. Por supuesto. Todavía hay plazo para inscribirse, ¿no? Me imagino. Sí, hay plazo. La semana que viene todavía estamos esperando incorporaciones de equipos. Lógicamente, el tiempo ya empieza a premiar para recibir las promociones que tenemos en cuanto a camisetas y demás. Las fichas deberían de estar ya todas dentro de plazo, como mucho a falta de dos semanas para que acabe el mes, para que puedan llegar todas, y quien necesite de utilizar esas equipaciones que damos de regalo, pues que pueda empezar la temporada con ellas. Vamos a recordar las vías que hay para poder inscribirse en este torneo de fútbol 7 de la UMH, que se disputa en las magníficas instalaciones de El Clot, en la universidad. Bueno, pues ya saben que desde la web www.ligaumh.com, ahí tienen un servicio de contacto, el correo, que es info@aprofut7.com, el teléfono al 626-761-383, y bueno, y esas son las vías. Para inscribirse o para pedir detalles e información sobre esta Liga de Fútbol 7. ¿Alguna cosa más que te gustaría destacar? ¿Lo dejamos para la semana que viene? Bueno, vamos a destacar que desde dentro de un par de semanas, tres, quizá no sea yo el que esté enfrente de estos micrófonos, sino que puedas recibir visitas de gente que está en estos momentos estudiando en la UMH Periodismo. Ah, muy bien. A los que quizá, pues bueno, les interese, les guste mucho conocerte, ver cómo trabajas y estarán disfrutando, pues, al lado tuyo. Pues nada, lo que podamos echarles una mano para que sean unos grandes periodistas el día de mañana, pues aquí estaremos. Y más si encima nos informan sobre cómo van las cosas en ese campeonato de fútbol. ¿Sí? Eso espero. Gracias, Carlos. Hasta el próximo miércoles. A ti. Adiós. Pues lo vamos a ir dejando ya aquí. Mañana volveremos con toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol, como siempre aquí en la sintonía del 101.4. Que disfrutéis la tarde y gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.